comenzamos este ritmo dominguero de hoy con un tono muy festivo, que es como queremos que sean todas las tardes del domingo, que no sean solo resaca y fútbol, sino también un poquito de música, y lo vamos a hacer hoy a ritmo de fusión, a ritmo de mestizaje, lo que tenemos con nosotros. Irán llegando más gente más a lo largo de la tarde, a gente de los grupos Comando Cachimba y Sarratambac. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, si os parece, lo primero que vamos a hacer antes de empezar con la entrevista, pero ya apurando bien para que haya gente, es poner algún temita de uno de vosotros. ¿Os parece? Empezamos con Comando Cachimba, que tengo el CD, un tema de la maqueta, ¿verdad? Que se llama... ¿Tienes preferencia por uno de los cuatro temas que elegir? Pon la cuatro, que no la cuatro. Ponen nunca, porque como es la única que no es rumba, no, nunca la pinchan en ningún lado, entonces, póntela. Vamos a poner la cuatro, venga. Muy bien. Me caen las lágrimas, se llama. Madre tierra, mil siglos de razón esperan. La rueda gira y a cada vuelta los ladrones de vida cuentan. Suma, rezas, dividendos, el coste de la vida es cero. Thank you. pero que quien es responsable que tensa la cuerda. Sumando muertos no aumenta la vergüenza de que de mientras siembran vaya cultiva miseria. Nosotros estamos callados, hacemos más cosas de las que pensamos, arrancando sonrisa al aburrimiento, la mente liberando, la mente liberando. Les vamos a plantar cara, organizamos la resistencia, morfae contra el muro de la inercia. Les vamos a plantar cara, organizamos la resistencia, morfae. Nuestra voz es la piedra de los sin tierra contra la realidad que nos revienta. Nuestra voz es la piedra de los sin tierra contra la realidad que nos revienta. Que arda la frontera, que no nos creemos nada. Que arda la frontera y que yo no tengo patria. Que arda la frontera, que no nos creemos nada. Que arda la frontera y que yo no tengo patria. Que arda la frontera, no nos creemos nada. Que arda la frontera, que ya no tengo patria. Que ha durado este Caen las lágrimas de Comando Cachimba, ha ido llegando más gente, seguirá llegando gente de los grupos, y si os parece vamos a ir empezando un poquillo con la entrevista, también a la espera que vaya llegando más gente. Y vamos, lo primero es un poco las obligatorias presentaciones, un poco quiénes sois, quiénes formáis los grupos, incluso para que me aclare yo de quiénes de cada grupo, porque estamos aquí un popurrí dos grupos, aquí fusionamos hasta grupos a la hora de entrevistarles. Bueno, yo soy Álvaro de Comando Cachimba, soy el único de Comando Cachimba que está aquí de momento, porque los demás, bueno, no han llegado todavía, y nada, y hay compañeros de Sahara Tambaj. Está abierto. Pues sí, yo soy Abel de Sahara Tambaj, y bueno, que acabamos de llegar corriendo, nos hemos perdido. Lo que tiene el centro de Madrid muchas veces. Sí. Y bueno, nos presentaron vosotros, ¿no? Sí, yo soy Jaime, percusionista de Sahara Tambaj. Y yo soy Ana, que soy la voz femenina de Sahara Tambaj. Wow. Bueno, ya has visto que tenemos más gente de Sahara Tambaj, un poco. Lo primero que nos llama la atención del grupo, el nombre. ¿De dónde viene este nombre? ¿Significa algo? Pues sí, significa. El nombre viene... la mayoría del grupo somos de... Bueno, de un pueblo de Alicante que se llama Sax. Y Sahara, digamos que es uno de los posibles orígenes de este nombre, en concreto el árabe, que bueno, que está castellanizado y tal. Y eso por un lado, y Tambaj era simplemente pues las iniciales de los miembros que compusimos el grupo. Uh-huh. Una tontería, pero bueno, nos ha venido bien porque es difícil de aprender, cuando te lo aprendes no se te olvida. Y a la hora de emails, página web y todo eso no hemos tenido ningún problema de nada. Sí, nadie te pisa nadie, el nombre, ¿no? Nadie nos dice nada. Uh-huh. ¿Y cómo nace el proyecto de Sahara Tambaj? Pues el proyecto nace en el patio de Jaime, explícate un poco esa parte. Sí, pero no es que mi patio sea particular, ¿eh? Yo veo como los demás. Bueno, es en el patio de una casa de amigos. Nos empezamos a juntar en verano, unas cuantas noches de verano allí. Y nada, fueron saliendo inspiraciones, fueron saliendo... El caso es que eso fue en verano, llegó el invierno y la cuestión era o deshacer la movida y ya no quedar, o decidir a montarlo en serio y buscar un sitio donde... Y bueno, decidimos probar, buscamos un local y a partir de ahí, pues eso, hasta hoy. Eso fue en 2006, en el verano. El primer concierto como grupo lo dimos en marzo, creo, el año que sigue. Bueno, como lo que somos ahora fue en junio del año siguiente, de 2007. Y bueno, de ahí pues hasta hoy. Somos gente que nos conocemos de siempre, menos Ana, que es conocida de Miguel, y Miguel, que era amigo de amigo y tal, que los conocimos, pero vamos. Y lo de que sea de este estilo, un poco, ¿cómo surge? Que tampoco es algo demasiado habitual, creo yo. Bueno, pues surge porque somos siete y cada uno tiene un gusto diferente en la música, ¿no? Y todos tenemos ahí un punto, digamos, de unión en los estilos de música, pues de fusión y todo esto. Entonces, bueno, sacamos cada uno el estilo que más nos gustaba dentro de posibles estilos a fusionar. Y bueno, pues lo mezclamos ahí sin miedo un poco y vamos intentando que sea coherente y tal. Y que nos guste, ¿no? Que salga algo que nos guste. Y bueno, hoy venís a Madrid a presentar vuestra maqueta. ¿Nos podéis hablar un poquillo de esa maqueta? Ahora después ponemos algún tema también para... Pues muchas veces para de un grupo, por mucho que hables, al final lo que tienes que hacer es oírlo. un poco que nos podéis contar de esa maqueta, cuando la habéis grabado, un poco por dónde van los tiros. Sí, bueno, más que maqueta, ya sería... Ya disco. Es un disco, disco sí, la maqueta disco. Sacamos hace un par de años, sí. Por ahí. Y vamos, este disco empezamos a grabarlo en diciembre de hace 2 años o por ahí. Sí. Y salió en octubre del año pasado. Lo hemos grabado en Villena, en el estudio de unos amigos. Y vamos, tranquilamente, sin prisa, con todas las comodidades del mundo. Demasiado tranquilamente. Bueno, el disco se llama Por Data Buen Viaje, porque bueno, ahí pues cada uno haga la lectura que quiera, ¿no? Es como un para nosotros todo ha sido un viaje, desde lo que es el grupo, los conciertos, cada canción es un viaje, el disco en sí también es un viaje, y bueno, pues que cada uno vea la historia. Y son 12 temas. Y bueno, pues ahí se puede encontrar un poco de todo. Y en la copia promocional que nos habéis dado, ¿cuál tema ponemos ahora para...? Pues poner Buen Viaje, que es la que le da nombre un poco al disco y es la primera de... ¿Cuál es el número? ¿La primera? Sí, creo que está la primera, sí. Ya que me he metido ya el CD donde tenía escrito. Sí, sí. Pues no están abriendo. Es que lleva funda de plástico. Claro, claro. Nah, pues vamos, la ponemos y si no es esa, pues decís el título ya. Sí. Adelante, que tendrás donde agarrarte. Vive la vida, sigue adelante. A tus pies donde quieran llevarte. Vive la vida, sigue adelante. Solo para impulsarte. Sacra Tamba dice vive la vida. Y dice saca tu arte. Para que tengas un buen viaje. Para que tengas un buen viaje. ya hemos escuchado algo de esta, de este disco, de este Posdata Buen Viaje de Sacra Tambach, el primer tema. Vamos a continuar con la entrevista. Se nos ha ido sumando un poquillo más de gente y sigue faltando gente todavía por llegar, ¿no? O ya estamos todos los que vamos a estar. Falta gente. Falta gente, ¿no? Esto como debe ser, joder, a llenar aquí el culito. Nada, pues para la gente que nos escuche y les haya gustado lo que han oído, ¿el disco cómo se puede conseguir? ¿Cómo lo habéis editado? Pues el disco está editado en formato físico, está en Digipack y lo vendemos al precio de 5 euros en los directos, o bueno, lo pueden pedir por internet y se le manda por correo ordinario. Y luego aparte está en la página web, lo puedes descargar gratuita y lo puedes oír en MySpace y nuestra página y tal. O sea, lo habéis coeditado, ¿no? Autoeditado. Autoeditado, sí, autoeditado. ¿Y cómo está siendo la aceptación de este disco? ¿Un poco cómo va funcionando...? Bueno, pues va bastante bien. O sea, hicimos una tirada de 1000 copias y nos quedan 70, creo. Joder. Desde octubre, así que bueno, bastante bien. No sé, supongo que reeditaremos para ver. Ahora vamos empezando a hacer directos y se empieza a vender. Hoy las venden, las 70. ¿Eh? A ver si es verdad. Eso lo sigo suyo. Recordad que estáis hoy desde las 8:30. A partir de las 8:30. Sí. Ya sabemos cómo es el Gruta 77, pero bueno, las 8:30 está anunciado ahí en el Gruta. O sea, a partir de las 8:30 estaréis ahí descargando todo esto. Bueno, yo estaba preguntando un poco para los dos grupos, que los dos compartís un poco esta filosofía. Los dos grupos sois copyleft, defensores de la música libre. ¿Cómo veis un poco la situación últimamente? Está en la SGAE constantemente saliendo por noticias de búsqueda una y otra vez del beneficio por un lado, el beneficio por el otro, y cosas bastante, bastante absurdas. ¿Cómo lo estáis viendo esto que está pasando ahora con la música? Bueno, respira hondo, Álvaro. Vale, Abel sabe mucho. No, hablando un poco del tema, yo creo que es la reacción del poderoso cuando pierde el poder, ¿no? El Imperio Romano era más brutal a medida que iba perdiendo territorios. Entonces, bueno, es un modelo de negocio que está obsoleto y pues la reacción es el ataque, ¿no? Entonces ya están atacando ya no solo a los usuarios o a la gente que comparte música, sino a cualquiera que quiera hacer... Prácticamente ya cualquier uso está ya penado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, creo que es eso, que es la pataleta del que tiene el poder y lo pierde, y que es un modelo que ha cambiado y que cuando antes lo entiendan, pues mejor para ellos. Ahora, había un pueblo que sale mucho ahora en las noticias, no recuerdo el nombre, que ha denunciado las GAE a todos los hosteleros por poner música, y este pueblo lo que le ha pedido a las GAE es un listado de todos sus artistas, ¿no? La alcalde se ha negado porque dice que tiene muchos artistas y tal, y que ese listado sería muy difícil de conseguirlo. Entonces los que llevan, no sé cómo decirlo, el colectivo o lo que sea que lleva pues esa denuncia que ha puesto la alcalde y tal, lo que está haciendo es recomendarle a todos los hosteleros que en sus bares pongan música de grupos de copyleft. Hombre, con el tiempo esto... Sí, hay muchos bares ya, yo así de oídas en Barcelona sé que hay muchos bares de Creative Commons, con licencias Creative Commons, que son música, sí, copyleft. Se habla más de bares más comunes, ¿sabes? Sí. Que a lo mejor no sabes. Claro, no, pero poco a poco es que esto tiene que empezar a funcionar así. Bueno, por un lado, lo que está diciendo de la lista esa es que es algo increíble, ¿no? Porque si son sus socios, o sea, lo tendrán que tener escrito en algún ordenador, en algún archivo que le das a imprimir y sale. Claro, ellos... Aunque sean 1000 folios, me da igual, pero... Claro, eso por lado. Dice, es que no lleva mucho tiempo, ¿sabes? Claro, sí. Es tu curro, tío. Pero luego venir a pedirte dinero para cualquier historia no le lleva tiempo. Pero bueno, y luego por el otro lado, está claro que hay muchos negocios que donde hacen el negocio realmente la música es un añadido del negocio, ¿no? Y que les hagan pagar por esa música, pues supongo que habrán muchos que irán tirando a esta música, por suerte. Habrán otros que seguramente pasen por el aro y pagarán el GAE y seguirán poniendo la música de siempre, pero bueno. Y un poco, para que no lo tenga muy claro, ¿en qué consiste exactamente lo del copyleft? Nosotros un poco se lo sabemos. Bueno, mira, un momento, no, te sigo con lo mismo. Pero por lo que estaba diciendo, allí justo en la ciudad al lado de donde vivimos hay un parking en el cual le han puesto también una multa por el hilo musical. Y entonces el dueño del parking está buscando grupos, pues grupos amateur, grupos copyleft, Creative Commons, para poner música en el parking, y está funcionando ya así. O sea, por esto que estaba diciendo, es un ejemplo bueno. Hace poco, en Barcelona, los peluqueros esto que los sí, denunciaron igual. Y tal, y decían justo que a los que no, los únicos que no los podían denunciar es a los que tienen hilo musical, o sea que esa denuncia ya es, no lo sé, del hilo musical ya va el canon ese raro que el robo no sé, pues este está teniendo que poner música, ¿sabes? Por lo que tú me decías de cómo era la pregunta, perdona, sí, en qué consiste exactamente el copyleft, un poco cómo funciona. ¿Qué es lo que decimos? ¿Sois grupo copyleft? Sí, yo sí sé un poco de qué va, pero claro, por no dar por sentado que todo el mundo entiende qué es, qué significa ser un grupo copyleft. Dale tú. Bueno, lo contamos como ayer en minuto y medio, nos explayamos un poco más. No, bueno, en verdad es un copyleft, es un copyright, es una licencia de distribución que lo que te permite es tener más derechos sobre tu obra, en el sentido de que tú decides cómo la gestionas, a nivel de distribución, a nivel de lo que sería el uso público de esa música, ¿no? No se trata de renunciar a los derechos de autor, sino a gestionarlos de otra manera. En este sentido, se cede una parte de los derechos a los usuarios de la música, sentido de se permite compartirla, se permite descargarla, se permite pincharla en la radio, ponerla en tu bar, y se permite que otros grupos hagan versiones. Bueno, en fin, se libera un poco ese corsé, ¿no?, de los derechos de autor. Y bueno, es algo que nace, yo creo, con las posibilidades de las nuevas tecnologías, que nos han facilitado a todos mucho el hecho de intercambiar música, ¿no? Y yo creo que mucha gente no se había dado cuenta del absurdo de las leyes de propiedad intelectual hasta que no ha entrado en este nuevo contexto, cuando es algo que ha ocurrido siempre, ¿no? El problema es que el copyleft sí nos da una herramienta para plantear otro modelo para distribuir las obras, ¿no? Hasta ahora muchos grupos, pues no sé, Sin Dios, por ejemplo, grupos que nunca han tenido un copyright y nunca han sido socios de las GAE, la ley siempre ha entendido que tenían copyright, ¿no? Porque la ley supuestamente falla a favor del artista y entiende que tu música está bajo copyright y que encima la gestiona las GAE, ¿no? Entonces, bueno, con tantos supuestos legales ya y tantas hipótesis que la ley entiende que son así, pues bueno, había que construir otros mecanismos. Yo no sé si es el adecuado, ¿no? Sí, supongo que irá evolucionando, irá cambiando, pero sí me parece que es un avance, ¿no? O sea, aquello de, bueno, de la cultura es de todos, todo es una copia de todo, y si no, bueno, pues que haga algo original, que no sé. Y un poco también a hilo de esto, Comando Cachimba, si no me equivoco, estáis vinculados a un colectivo que trabaja en todos estos temas, como Ruido de Barrio, ¿no? Bueno, estabais. Sí. Ruido de Barrio oficialmente ya solo existe la web. Vamos, ahora hay otra iniciativa, yo creo que lo puede explicar mejor Olga, en la que estamos metidos con otros grupos de Madrid, donde, bueno, no son solo grupos copyleft, también hay que decirlo, también creo que hay algún grupo copyright, pero bueno, nace un poco también con esa idea, ¿no?, de volver a acercar la música al directo y un poco dar oportunidades a las bandas de Madrid, pero yo creo que Olga lo conoce mejor. Bueno, en principio, en realidad ni el nombre está claro todavía, o sea, en esa iniciativa, pero embrión, ¿no? Sí, era algo así como bandas autoeditadas independientes, y la idea era sobre todo pues poderse gestionar su propio disco sin tener que subyugarse a estas discográficas que monopolizan el mundo de la música. Y a partir de ahí, pues, sacar un montón de iniciativas más que se pudiesen encuadrar dentro de ese contexto. Pues ya no solo de edición de discos, ni de grabación de discos, sino promoción, marketing. Pero bueno, ya te digo que todo esto está muy verde. Y ya sacaremos un comunicado al respecto, que supongo que se distribuirá, llegará aquí también, como a muchos otros medios. Sí, pues esperamos noticias entonces, porque vamos, ya sabéis que aquí en Radio ELA todo este tipo de iniciativas pues son no bienvenidas, sino bienvenidísimas, si es que existe esa palabra, porque apostamos por ello también. No sé. Bueno, y ya que nos hemos arrancado a hablar de Comando Cachimba, contadnos un poco cuándo surge el grupo, un poco la típica pregunta, pero inevitable también. Yo, vale. Bueno, Comando Cachimba en verdad surge un poco así de casualidad también en el local de otra banda en la que yo estuve tocando un tiempo, que ya no existe tampoco, que era Dichos y Hechos. Y un poco en ese local, pues un día una guitarra española, Silvia empezó a cantar y tal, y bueno, viendo un poco que a través de esa voz teníamos bastantes posibilidades de que alguien nos escuchara, pues cogimos cuatro acordes y empezamos a darle, y bueno, con el tiempo se fueron añadiendo músicos. Yo diría que el grupo toma forma en diciembre de 2005, entra el bajo y decidimos el nombre por fin de Comando Cachimba, y creo que sobre enero o febrero entra un batería, se llama Ibai, y ahí se funda el grupo, que funciona durante un año, año y medio, da bastantes conciertos, sobre todo en Madrid, alguno en Guadalajara, en Toledo, pero fundamentalmente en Madrid. Y bueno, varios integrantes del grupo, uno se va a Barcelona, otro se va a Hungría, bueno, hay ahí como un parón. Y como 6 meses después retomamos con nueva formación, con otros músicos y un proyecto, yo creo, bastante más sólido. Ahí es cuando editamos la primera maqueta e hicimos la primera gira, que ya, bueno, nos llevó a bastantes lugares de España, estuvo bastante, bastante maja. Y ahora estamos metidos en lo que va a ser nuestro primer largo, que bueno, en verdad ahora mismo está parado porque bueno, el técnico de sonido que estaba a cargo se ha ido unos meses a Sudamérica y nos hemos quedado con el disco ahí a medias, con un single que ahora te lo hemos traído, ahora lo, si quieres lo ponemos, que va a salir con en el próximo recopilatorio que va a sacar el periódico Diagonal, con 20 canciones, muchas de ellas inéditas, esta es inédita también, con BKC, Pirats, Mente en Guerra, bueno, no recuerdo, Rabia Positiva, bastantes grupos. Y ahora mismo estamos ahí, un poco volviendo a retomar el directo después de 6 meses casi, ¿no? Que no tocamos, que hemos estado ahí centrados en la grabación del disco y esperábamos que para verano o para después de verano, pues ya por fin el primer largo de Comando Cachimba vea la luz. Y si no nos equivocamos, el concierto de hoy va un poco para sacar algo de dinero para poder editar el disco, ¿no? Sí, va un poco por ahí los tiros. Al haberse ido el técnico que estaba al cargo, que bueno, que también era una propuesta económicamente muy asequible para nosotros y un tema de afinidad personal, ¿no? Necesitamos invertir más dinero del que en principio teníamos presupuestado. Y sí, un poco el concierto nació, llevamos ya tiempo rumiando, ¿no?, el tema de volver a tocar en Madrid, que creo que el último concierto fue en marzo, en el Dragón, hace bastante, y llevamos mucho tiempo sin tocar. Ya lleva un año, claro. Sí, sí, ya lleva tocando, entonces bueno, pues elegimos el Gruta un poco por el sonido y por lo emblemático de la sala, y luego bueno, pues invitamos a Sagratan Bach a que nos ofreciera su disco aquí en Madrid, ya que ellos, bueno, compartimos cartel en Alicante en un festival y salió también un poco la idea, pues, de facilitarles la presentación de su disco aquí, pues en una sala, pues como el Gruta, ¿no?, que es potente. Un típico intercambio un poco entre grupos cuando hay afinidad, ¿no? Sí, un poquito eso. A ver si nos ayudamos entre nosotros o nos ahogamos aquí. Bueno, y queríamos que nos contaseis un poco los dos grupos, ¿no? Pues cómo os apañáis para mezclar tantos estilos a la vez, ¿no? Como pueden ser la rumba, el reggae, el ska, el funk, ¿no? ¿Cómo componéis? ¿Cómo va? Bien, yo soy Miguel, me presento, que no he hablado hasta ahora porque he llegado un poquillo tarde por... El tema es eso, lo de la mezcla nace un poco natural. Natural me refiero porque cada uno somos muy distintos, tenemos muchas influencias, hay influencias de todo estilo dentro del grupo. Yo, por ejemplo, vengo más del folk, por los instrumentos que toco me gusta mucho el folk. Lo que pasa es que abierto de mentes. Luego hay gente que le gusta el flamenco, hay gente que le gusta el rock más, el metal más pureta, y no sé, un poco de todo. Entonces, todo eso lo intentamos meter en una batidora y sale lo que es el proyecto Sahara Tambán, ¿no? Pero nace natural, o sea, no nos ponemos tampoco unos patrones porque tampoco sabemos muy bien lo que... Lo dejamos fluir y ahí va. Ahora está saliendo también mucho con el a que no hay huevos. Esa fórmula es buena también, ¿eh? Y si metemos aquí una rumba, a que no hay huevos. Y a veces la metemos, a veces no, porque a veces queda mal. Pero coño, no, intentarlo, lo intentamos todo. Ahora estamos haciendo electropop. Sí, bueno, en nuestro caso, yo creo que el proceso es que no sabemos tocar nada bien. Entonces, cuando lo vas metiendo ahí, lo mezclas todo, haces un potaje y resulta audible, ¿no? Pero en verdad, si tocáramos solo reggae o solo ska, nos darían duro. Y así tocáramos solo flamenco, nos darían muy duro la crítica, ¿no? Entonces, bueno, lo mezclamos todo un poco ahí, hacemos un potajillo y yo creo que... Que a fin de cuentas, los que tocan solo reggae no saben hacer lo que hacemos nosotros, ni los que tocan solo flamenco, por ni supuesto. Los que tocan... Y yo, como soy un poco cotilla, os quería preguntar a cada uno de todos los que estáis aquí, y así os oímos a todos un poco las voces también y tal, pues eso mismamente, que nos contéis un poco qué es lo que os gusta más a cada uno de vosotros, ¿no? Que, o no sé qué os estilos. Por ejemplo, decíais uno que escucha más rock, otro más flamenco, no sé. Bueno, pues yo me presento, soy Silvia de Comando Cachimba y a mí indudablemente lo que más me gusta es el flamenco, lo tengo muy claro. Pero es verdad que porque te guste un estilo de música no dejo atrás otros estilos, o sea, me gusta muchísimo el flamenco, pero el reggae también me vuelve loca, me gusta el rock. Entonces, pues es eso, la idea es experimentar también, ¿sabes? Intentar fluir a través de tus influencias, pero también experimentar y un poco dejarte guiar. Y es eso, o sea, también hay una cosa de Comando Cachimba que lo tenemos muy claro y que intentamos que el nombre de Comando Cachimba lo representara, que comando es grupo, y grupo es trabajo entre todos y beneficiarnos unos de otros. Y esa es un poco nuestra idea. ¿Y lo de cachimba? Bueno, yo me presento también, soy Avellán, bajista de Sacra Tambaj. Y por mi parte, a mí el estilo principalmente yo vengo de lo que es pop británico, lo que es más, tirando un poquito para el grunge, aunque tengo que reconocer que últimamente lo que es el flamenco me tira mucho también. Entonces, la mezcla sale, ¿no? Y respecto a la pregunta anterior de la batidora de estilos, hay que decir que siempre llevamos un patrón por la parte rítmica del grupo, ¿no? Lo que es batería y bajo, pero lo intentamos romper. O sea, que no sea el típico patrón de cualquier estilo, ¿no? Que se pueda llevar. Así que siempre hay alguien que despunta con alguna cosilla, ¿no? Y eso es lo que le da ese punto mágico. Lo que pasa que a lo mejor donde otros grupos sacarían 5 canciones, nosotros sacamos una, porque cogemos un trozo de cada cosa. Como decía un colega mío tal que también hace musiquilla y tal, que dice que las reglas están para romperlas, ¿no? Claro. Bueno, yo soy Ana, a mí yo creo que me gusta todo menos el country, tampoco tengo muy claro por qué lo llevo tan mal, creo que más de hora, no sé, inevitablemente creo que lo que más he escuchado y lo que más me gusta es el flamenco, pero vamos, en general yo creo que cualquier tipo de música lo llevo bien. Hola, yo soy Olga, soy la percusionista de Comando Cachimba y lo que más me gusta, pues la verdad es que va un poco por épocas. Hay veces que escucho más flamenco y pienso que es la mejor música del mundo, otras veces que me da más por el swing y lo mismo. No sé, yo creo que de todo se puede sacar algo positivo y en cada momento de tu vida también igual necesitas más un tipo u otro de música. Y lo bueno de nuestros grupos es que están todos en una, así que valemos para todos esos momentos. Bueno, y volviendo al tema de Sahara tan baja, a nosotros nos tira también mucho lo que es la música de banda, por el tema de influencia de la Comunidad Valenciana, ¿no? Paquito, hay matices, Paquito, hay matices. Chocolatero, esta cosa así. Campanera. La campanera y cositas así, ¿no? Pero bueno, hay pinceladas por ahí. Dale, bueno, yo soy Jaime y vamos, más o menos lo que estaba diciendo Olga, que por lo menos a mí igual escucho punk, escucho pop británico, electrónica, no sé, un poco de todo. Aunque siempre voy a morir al punk. Bueno, yo soy Abel y a mí me gusta el rock. O sea, yo he tocado en otros grupos, toco todavía en algún otro grupo de rock duro, bastante duro. Pero bueno, siempre he sido muy inquieto musicalmente, he tocado en banda, por lo que decía Avellán, toco la trompeta, he tocado en banda, he tocado en conservatorio, música clásica, y siempre me ha gustado descubrir músicas nuevas e investigarlas y conocerlas, y de ahí todo esto también. Pero bueno, también estoy muy de acuerdo con lo que decía Olga, que cada época es un mundo. Siempre he sido fiel al rock, pero cada época he tocado un palo diferente. Yo, bueno, soy Álvaro y la verdad es que tengo un poco de orejas de cerdo. A mí yo sí me lo como todo. Y la verdad es que me gusta prácticamente casi cualquier estilo ahí. Pues eso, habrá cosas que no me gustan, pero es que no las desconozco, no las oigo nunca y ya está. Entonces, bueno, me gusta la electrónica, me gusta mucho el punk rock, me gusta mucho el reggae, me gusta mucho la música latina, me gusta el ska, me gusta el flamenco, no sé. me gusta bastante, bastante de todo. Y voy a hablar un poco por miembros de Comando Kachimba que no han venido, y justo ya salió bastante homogéneo el tema del flamenco. Bueno, decir que tenemos un guitarrista y un batería amantes del metal, y que si no lo decimos, sobre todo el guitarra, podría ofenderse, y un bajista que, bueno, aparte de encantarle el ska, sobre todo el más rápido, el ska core, también le gusta bastante el funky y, bueno, y ese tipo de estilos. ¿Cómo surge lo de incorporar una bailarina ahí en el grupo? Que nos parece una idea bastante original, porque es algo que va indudablemente unido a la música, pero no lo hacen muchos grupos, y creo que es bastante interesante. Bueno, el tema de la bailarina en verdad salió un poco de coña. Estábamos en el primer concierto de fuera de Madrid con el nuevo bajista, con Inti, y estábamos en León, creo, tocando en el CECAN. Y nada, y empezamos a tocar, y ahí había un tema que habíamos metido una parte más funky y tal, y bueno, Nagore, que es nuestra bailarina, ella es bailadora de... Bailadora nunca. Es bailarina de jazz contemporáneo, y el funky todo eso le tiraba, entonces empezamos a tocar ahí el funky, y ya salió, pum, subió y se puso a bailar un poco de sorpresa, y nos gustó, y lo fuimos utilizando. Entonces, bueno, un poco dependiendo de las características del concierto y del escenario, y de también el tiempo que dispone ella para preparar alguna coreografía, va entrando y saliendo. Hoy, por ejemplo, esta noche no nos va a acompañar, y no sé, pero bueno, en verdad salió muy natural también el tema del baile, y sí, supongo que será original, no sé, todo bien, no estaba muy pensado tampoco, la verdad. Si os parece, ponemos un tema para descansar y reubicarnos, que vamos siendo cada vez más aquí en el Zulo, y continuamos un poquito con la entrevista y vemos un poco por dónde continúan los tiros, ¿de acuerdo? Antonio y Andrés. ¡Qué alegría! Bueno, les tenemos están preparando un poquillo mientras que terminas de calentar. Me van a tocar los Sacra Tambac un temilla en acústico. Mientras que terminan de preparar los trastos, ponemos otra canción y cuando nos digáis, nos ponemos en el directo, ¿vale? Luna, tú que desde arriba todo puedes controlar y te escondes. Te escondes porque sabes que te quieren encontrar. Todos dicen que la culpa es tuya. El hambre y la precariedad. Todos le echan la culpa a la luna. El odio, el dinero y la desigualdad. Y bueno, y ahora sí, ya llega el momento de la música en directo aquí en Radio Ela. Es la primera actuación en directo que va a haber aquí en el estudio, que lo sepáis, que lo estrenáis. Así que, cuando queráis. Luna, tú que desde arriba todo puedes controlar y te escondes. Te escondes porque sabes que te quieren encontrar. Todos dicen que la culpa es tuya. La precariedad. Todos le echan la culpa a la luna. La desigualdad. La desigualdad. La, la. Y yo hablaré por ti a la gente. No me escucharán. Diré que todo es diferente. A lo que les cuentan en verdad. En verdad. Continuarás con tu silencio. Si el hombre al hombre quiere matar. desde arriba todo puedes controlar. Pongo allá. Ahora habrá que ver qué tal ha quedado la grabación, porque el técnico tampoco es muy bueno, lo digo yo. Pero vamos, sonar ha sonado, ¿eh? Mejor que la grabación. Y nada, pues un poco ya se va acabando el tiempo del programa. Muchas gracias a ambos grupos por venir. Y nada, si veis cualquier cosa que os haya podido olvidar preguntar, cualquier cosilla que os interese comentar, recordar que esta noche es el concierto en Gruta 77, para quien le haya gustado lo que ha oído, que vaya para allá. Y nada, cualquier cosilla que nos hemos dejado en el tintero, si os apetece, es el momento. Sí, un momentito, el día 11 de marzo, en apoyo al colectivo agroecológico va, concierto en la sala Ritmo y Compás, con Fulano y la Mengano Band, Stone Dyers y Comando Cachimba. Ahí queda esa propuesta. Terminamos ya, dicho, ¿no? Solo quería decir, me imagino que en nombre de todo el grupo, pues poder dar las gracias a Comando Cachimba, a toda la gente, pues vamos, un encanto, San Puerta de puta madre, y nada, que ojalá volvamos a vernos. A vosotros también y a la radio, claro. Por dejarnos ser los primeros en hacer doler los oídos. Oh. No, aquí en este programa ponemos cosas malas, o sea que cuando vienen músicos, pues se nota un poco, ¿eh? Sí, los que han ido sumando por ir aparcando se han perdido el tema con el que hemos abierto, decirle a la gente, pues eso, que se animen, que se lo ha currado la gente Comando Cachimba mucho para este concierto, y que se animen, que seguro que se lo pasan bien. Nada, recordar a quien nos esté oyendo que igual que se pusiera en contacto con nosotros Comando Cachimba por nuestro email, porque tenemos un email donde podéis hacernos peticiones de canciones, propuestas de temas que comentar, propuestas de entrevistas, conciertos que vayan a ser, ritmodominguero@gmail.com. Próximamente tendremos también nuestro blog, a no mucho tardar, ¿no? Eso espero. Últimamente tenemos un poco de problemillas, pero espero que el informático ahí del Alvarito pronto lo solucione. Y nada, pues vamos a cerrar el programa con ese single inédito de Comando Cachimba, que va a estar en el recopilatorio de Diagonal. Recordamos que el periódico Diagonal cumple 5 años, lo van a celebrar este viernes con un concierto con Desecho y San Blas Pose en el Centro Social La Mácula. Se les entrevistará antes en el programa Latido Libertad, también de esta emisora, Radio Ela, estas publicidades cruzadas de programas. Y nada, nos despedimos con ese tema. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Y a quien nos haya oído, esperemos que si os haya gustado lo que habéis escuchado, que vayáis esta noche a Gruta 77 en Carabanchel, que la fiesta en directo es mucho mejor que aquí escucha con cascos en una lata. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Mirando al cielo.